No sobran balas, vinas, la versala, decisiones malas, guerreando nos vamos al Valhalla. Critica mi mente, no es sana, el más purista no reclama, que me levante ya de la cama. Escucho las voces que a mí me llaman, dando la vuelta, todavía tono. Lo mismo la bala, lo mismo el plomo, el código igual, yo no lo menciono. No ando buscando corona ni trono, dicen que consejo no tomo. Illuminati, tampoco somos, soy intocable, no sé ni cómo, sin fanes ni pauta, con cero promo, yeah. Le, el flow sigue vivo, yo no lo dejé, se prende la verde, que es lo que es, siempre recargado por si hay acasé, le, el flow sigue vivo, yo no lo dejé, se prende la verde, que es lo que es, siempre recargado por si hay acasé, no dejan vivir, por eso no viven, dedican demasiado a lo que escriben, lo ignoramos, pero ellos siguen, que dispara el hater, ellos me piden, es imposible que a mí me olviden, si mucho veneno es lo que perciben, a mí me escuchan porque deciden, yo multiplico y ellos dividen, excusa, no tengo ninguna, el objetivo será la luna. Critican, pero no asuman, la mente es la mente, para lo que suman, excusa, no tengo ninguna, el objetivo será la luna. Critican, pero no asuman, la mente es la mente, para lo que suman, yeah. Le, el flow sigue vivo, yo no lo dejé, se prende la verde, que es lo que es, siempre recargado por si ya casé, le, el flow sigue vivo, yo no lo dejé, se prende la verde, que es lo que es, siempre recargado por si ya casé, de esta manera que espera, gracias en la cartera, metales en la cadera, quisiera hielo en la nevera, pero huevo. Si quieren jugarla, tienen que usarla. No sobran balas, vinas, la versala. Decisiones malas, guerreando nos vamos al Valhalla. Critica mi mente, no es sana. El más purista no reclama, que me levante ya de la cama. Escucho las voces que a mí me llaman. Le, el flow sigue vivo, yo no lo dejo.